con agrado hemos visto, ¿no es cierto?, que la Corte, lo que le está pidiendo, la Suprema Corte de la Provincia de Justicia, le está pidiendo al municipio que remita las fotocopias de los expedientes mediante el cual tramitó el dictado de las ordenanzas, sobre todo lo que quiere ver, ¿no es cierto?, de las ordenanzas 10.896/12, justamente lo que quiere ver es qué es lo que hizo en cuanto a los pedidos que le hizo la provincia, sobre todo el tema también la modelización, también de las manzanas. La modelización es ponerlas en 3D, es decir, darle también un cuerpo, ¿no es cierto?, para en forma de modernización para ver cómo van a quedar, ¿no es cierto?, las manzanas, sobre todo aquellas que están aledañas a las avenidas, que son las que están autorizadas a desarrollarse en alto, ¿no? Horacio, ¿y cómo puede ser que si no hay un dictamen, todavía no se expidió, la municipalidad no hizo nada al respecto, bueno, y hace dos años se sigan dando permisos de obra, se sigan demoliendo edificios? ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay que ver a ver las certificaciones que van a presentar, por eso la Corte es muy contundente y aparte muy clara, lo que le quiere es fotocopias certificadas de los expedientes, para justamente ver cuál es la situación en la cual estamos. Sí, ha habido casas, ¿no es cierto?, que se han tirado y hay construcciones que se han hecho. Y no sé, vamos a ver qué es lo que presentan. Vos calculá que nosotros todo esto los advertimos hace con la presentación precisamente de este recurso porque veíamos venir lo que pasó, desgraciadamente, lo que pasó el 2 de abril. Entonces, en ese sentido, al advertir e ir viendo todo eso, calcular que cambio climático es un evento que nosotros los venimos viendo desde hace muchos años. Nosotros desde el año 1998 somos observadores de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. Así que todo lo que pasó ya lo hemos visto y aparte veíamos que esto íbamos a tener un colapso y un problema. Por otro lado, también hay gente, ¿no es cierto?, y hay sectores que están manifestando que el costo de la ampliación y el gasto de los servicios que se tienen que hacer en nuestra ciudad en cuanto a la parte cloacal, agua, gas, etcétera, etcétera, también de alguna forma están diciendo que por qué lo van a pagar ellos cuando se están beneficiando ciertos grupos con la construcción, ¿no es cierto?, de edificios y ellos van a tener que solventar todas las obras que implican, ¿no es cierto?, este crecimiento habitacional, de esta densidad que vamos a tener sobre todo aquí en el casco urbano. Así que creo que esto es importante porque se va a ampliar, ¿no es cierto?, la discusión para que todos participemos y todos opinemos. Me parece que es interesantísimo. Bien. Y Horacio, otra cuestión. La verdad sabemos que es una de las ciudades que más ha avanzado en construcción en los últimos 10 años, 15 años, como que ha habido un crecimiento impresionante en la construcción. Esa construcción por parte del, bueno, que el municipio otorga, ¿ha quedado concentrada en pocas empresas de construcción o ha sido más bien una cuestión amplia o tiene que ver con un desarrollo de determinados intereses específicos? No, mirá, siempre hay bastantes personas, ¿no es cierto?, muchos inversores, con todo el sistema que hay de construcción y demás, ha posibilitado, ¿no es cierto?, a que aquella gente que tenía algún ahorro también lo pueda utilizar, ¿no es cierto?, para construir departamentos. Pero sí, indudablemente hay un crecimiento grande y hay también empresas constructoras y grupos económicos que se han dedicado al tema de la construcción, que me parece magnífico que haya un crecimiento porque calculá que unidades habitacionales siempre se necesitan, vamos a crecer cada vez más. El asunto que este crecimiento no colapse los servicios como existe ahora, donde hay ciertos sectores y bastantes sectores en nuestra partido donde el agua, ¿no es cierto?, el caudal disminuye, donde la calidad también se ve comprometida. Por otro lado también el tema de energía eléctrica, tanto cuando hace mucho calor, ¿no es cierto?, porque no están por ahí sobredimensionados los ductos para la electricidad necesaria. También pasa lo mismo con el tema de gas, ahora en la época más fría, se necesita mayores dimensiones en los caños para suministro también de gas, y así el tema también de cloaca, etcétera, etcétera. Yo creo que eso nosotros lo que deberíamos es entrar, ¿no es cierto?, a dimensionar, trabajar juntos con las empresas y aparte también decidir en forma comunitaria qué es lo que se vamos a hacer y por otro lado desarrollar políticas de Estado, ¿no es cierto?, que vayan a este punto. Independientemente después quien gane las elecciones el año que viene, etcétera, etcétera. Estas son políticas de Estado que nuestra ciudad necesita tener, ¿no es cierto?, una buena dimensión, ¿no es cierto?, en servicios para que se pueda después desarrollar, crecer también de la forma adecuada. No, también. Yo no soy partidario de que se concentre mucho en el casco urbano y que hay algunas ideas, ¿no es cierto?, de algunos profesionales de aumentar drásticamente la densidad poblacional, ¿no es cierto?, en nuestro casco urbano. A mí me parece que eso no es así porque no estamos en Japón, donde hay una pequeña superficie, una roca en superficie, sino que tenemos un territorio donde hay que desarrollarlo y cuando concentramos, traemos graves problemas, ¿no es cierto? Se suscitan graves problemas en nuestra ciudad, ¿no? Claro. Y por último, para ir cerrando, Horacio, ¿ha habido algún tipo de respuesta por parte de la municipalidad o algo que se sepa cómo va a reaccionar ante esto? Mirá, yo supongo que no tengo en este momento, porque todavía estamos dentro de los plazos, pero creo que sí, que la municipalidad, si la Corte se lo solicita esta documentación, pienso que tiene que desarrollarse. Por otro lado, fíjate vos qué interesante, que de alguna forma vemos también que estamos viviendo también en democracia porque hay independencia de los poderes de la República y que están funcionando para exigir, ¿no es cierto?, y interactuar entre ellos o articular para que haya un mejor desarrollo, sobre todo del bien común, sobre todo cuando la comunidad organizada lo solicita y lo pone en evidencia. Así que en ese sentido, ante tantos problemas que vivimos diariamente en nuestro querido país, vemos que ciertos estamentos, ¿no es cierto?, de la República, ¿no es cierto?, están funcionando. Yo creo que en este sentido la municipalidad va a responder y va a dar lugar a lo que sea, y si no, habrá que ajustarlo y ponerse a trabajar, porque son cosas que necesitamos, y sobre todo el bien común, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, para no tener inconvenientes como lo que hemos tenido hasta ahora.